recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontraré, se me olvidó. Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, ¿qué importa? Si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino, y que al pasar el tiempo la volvió. Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó. Si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, ¿qué importa? Si era verano o era otoño, si era en un bar o en una playa al sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino, y que al pasar el tiempo la borró. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchó.